ahora sí. ¿Qué hay? Y me voy para arreglar, chicas. Vámonos para arreglar, con el vira que no se vira. Vámonos para arreglar, con el vira que no se vira. El vira es una lanchita que arregla te llevará. Ya todo el mundo le escoge cuando quiere vacilar. Vámonos para arreglar. Ay, no, no, no, no, no. Con el vira que no se vira. Mi negra bonita. Vámonos para arreglar. Pa allá. Con el vira que no se vira. Suena la campana y va pensando ya. Y va llegando a arreglar con el vira y su guapacha. Vámonos para arreglar. Ay, no, no, no, no. Con el vira no, que no se vira. Mi negra bonita. Vámonos para arreglar. Con el vira que no se vira. Rugen los motores y va empezando ya. Ahí va llegando a arreglar con el vira y su guapacha. Vámonos para arreglar. Ay, no, no, no, no, no. Con el vira que no se vira. Mi negra bonita. Vámonos para arreglar. Míralo, míralo. Con el vira que no se vira. Pa allá. Vámonos para arreglar. Pa acá. Con el vira que se vira, que se vira, que se vira, que se vira, que se va. Con el vira. Ay, no. Con el vira. No, no, no, no, no. Con el vira. Pa allá. Con el vira. Lo mira, lo mira, lo mira. Con el vira. Pa acá. Con el vira. Pa allá. Con el vira. Ahí nada más. Con el vira que se vira, que se vira, que se vira, que se vira, que se va. Con el vira. Zarpamos. Que se vira, que se vira, que se va con el vira.